Sándwiches. Sándwiches. Sándwiches. Variable canapé. Los Abeles Impro presentan radioteatro improvisado en sándwiche. Todo lo que escucharán a continuación será absolutamente creado en el momento. Para eso los invitamos a que se concentren y dejen volar su imaginación. En el capítulo de hoy, un crimen concreto. Oficina departamental de Burzaco. Han llegado diferentes casos a la oficina departamental de gente que misteriosamente aparece muerta en sus casas. Es un caso como ningún otro, un caso que está estremeciendo a toda la municipalidad de Burzaco. Para este caso, no pueden ser otros, sino ellos, los que se encarguen de resolver el misterio. El oficial Guzmán y Acevedo. Los oficiales más importantes de Burzaco, que se encuentran en este momento pescando. ¡Qué lindo el feriado! Esto está magnífico, esto está magnífico. Me encanta el feriado. La verdad es que la idea de venir a pescar acá a la laguna de Gómez es la mejor que tuviste, Guzmán. No, Acevedo, es lo mejor que tuviste vos. La mejor idea fue justamente venir en bote a la laguna de Gómez. Esa es la idea. Un golazo. Alejarnos de los problemas, olvidarnos de los quilombos de la oficina. Si vos sabés que me olvidé de apagar el celular, es el único problema. No pasa nada. En ese momento, en el medio de la laguna de Gómez, suena el celular de Acevedo. La puta, loco. Atende. Atende, bueno. Acevedo, atende. Hola. ¿Qué? ¿A qué hora? La puta madre. Bueno, mandale saludos. ¿Qué te dijo? Nos tenemos que ir, Guzmán. Nos tenemos que ir, ¿podés creer? No, loco, estamos, sí. Estamos no, bien, pero viejo, escucha. Estamos bien, estamos pescando. No, pero escúchame, están apareciendo. Estoy a punto de sacar el bagre de mi vida. Sí, ya sé. Pero hay gente que está apareciendo muerta en sus casas y encima el comisario nos dijo a nosotros que nosotros tendremos que hacer cargo y bueno, así. Siempre la vida. Lo mismo, viejo. Agarrá el remo nomás. Y en la oficina departamental de Burzaco. Bueno, señores, a ver. Acevedo Guzmán. Sí, díganos. Sí, díganos, jefe. Escuchen, el caso es el siguiente. Perdón. Ya apagué el celular. El caso es el siguiente. Han aparecido personas de diferentes índoles muertas en el living de su casa. Ahorita que empiecen a hacer una investigación, una por una de las casas, porque según los indicios, las personas están tranquilas en su casa y ¡plum! Mueren. Entonces, algo está pasando acá. Algo está pasando que tenemos que resolver. Bien, comisario, lo vamos a hacer, pero por favor, la próxima vez que nos dé el feriado, no nos llame. No, les pido mil disculpas, pero ustedes, ¿quiénes son los mejores de esta brigada? Y nosotros, sí. La verdad, bueno, entonces, si son los mejores, por favor, resuelvan esto, porque me tienen acá, me tienen agarrado de las costillas. Está bien, comisario. Me tienen agarrado de las costillas. No se haga problema. Deposito toda mi fe en ustedes. ¿Okay? No se haga problema. Acá tienen la fe, esa es la F, y esta es la E. Gracias. Bueno, me queda la F. Ahí nomás entonces Guzmán y Acevedo fueron a la primera de las casas, realizaron el peritaje y luego fueron a la segunda de las casas, así durante todo el día. Pasearon de una casa a la otra sin encontrar ninguna pista que los pudiera orientar. No puede ser. Día de los peores que he tenido en el año. A ver, pasame el expediente de la 4. A ver, Miriam Gómez, vive en una casa. No, pasame el... A ver, espera. ¿Qué pasa? ¿Cómo era la casa de Gómez? La casa de Gómez era de concreto, un cuadrado de concreto. ¿Y pero... esta? Ah, la de Victoria también era un cuadrado de concreto. ¿Y la de Tanda Block? La de Tanda Block también era un cuadrado de concreto. Pará, déjame ver, la de Piso M. Andrea Pisoem también era un cuadrado de concreto. Ya está, Guzmán. Ya está, Guzmán. No, para. No estarás pensando. No tiene. El problema no es. No hay un criminal, sino que hay muchos. Y no sé si son humanos. No. Yo no te voy a permitir. Vos te estás acordando del caso William Morris de Australia en el año 94, sí, ¿no? Sí. No. Eso fue un caso aparte. Eso no existió. Si no existió, es imposible que una casa cobre vida y mate a la gente. Mirá la cantidad, el índice de contaminación que tiene cada casa. Tienes razón. Todos los indicios parecen que fuera lo mismo que sucedió en Australia, el caso William Morris, la casa de concreto. Asesina a sus habitantes, ¿pero por qué? Me parece que es un mensaje. Hay que investigar qué estaban haciendo los que murieron. Pero hay más casas de concretos acá, Acevedo. Sí, casualmente la mía. Exactamente. Acevedo, vamos a hacer una cosa. Andate hoy a tu casa tranquilamente, tómate unos mates, hacé las cosas que hacés cotidianamente. Y mañana me contás. Mañana te cuento, dale. Acevedo en ese momento fue directamente a su casa. Se alojó en su living room y empezó a servirse unos mates. La tarde era común y silvestre. Nada acontecía en el día a día de Acevedo. Prendió el noticiero para ver un poco las noticias. En la noticia del día de hoy estamos recibiendo una nueva ola de casas sustentables, de arquitectura sustentable, justamente. Una forma nueva de vivir, una forma nueva de tomar la vida, justamente. Eso me interesa lo que dice la tele. Arquitectura sustentable me interesa, casualmente. ¿Qué le pasa a mi casa? ¿Qué le está pasando? ¡No! ¡Piri! ¡Guzmán! ¿Qué pasa? Guzmán. ¿Qué pasa? Me parece que la pared se me está viniendo. Para adelante. ¿Qué decís? La pared me está queriendo aplastar. La casa de Acevedo empezaba a encerrarse. Las paredes empezaban a cerrarse. Con solo nombrar la posibilidad de tener una casa con arquitectura sustentable, Acevedo corría peligro. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Guzmán encendía su auto. No, maldita sea. ¿Cómo lo dejé solo? No, soy un inconsciente. Acevedo, si te pasa algo, yo me mato. No hay nadie en esta casa. Acevedo, abrime la puerta, soy yo, Guzmán. No me deja abrir. Uy, perdón, te escupí y te rompí la puerta en la cabeza. Vení, dame la mano. Corre. La casa de Acevedo se transformó automáticamente en una caja de concreto. No existían más puertas ni ventanas. Estaba absolutamente cerrada. Por lo menos sabían quién era el criminal. En la conferencia de prensa de esa misma tarde, Acevedo y Guzmán le explicaban a la población qué era lo que estaba aconteciendo. Noticia de Canal 24. ¿Nos puede explicar entonces, señor Acevedo, qué es lo que sucedió? Sí, lo que pasa es lo siguiente. En cuanto las casas de concreto detectaron que hay gente intentando cambiar de casa hacia una arquitectura sustentable, reaccionan contra sus dueños. Miriam de Loma Hermosa, señor. ¿Usted está queriendo decir que las casas matan gente? ¿Está cargando el pánico usted? No, señora. No solamente intentan asustar. Sí, igualmente le pedimos a la gente que vaya saliendo de sus casas de concreto, sí, que vayan saliendo porque no sabemos bien cómo vamos a poder resolver esto, pero lo vamos a intentar. Acá, sí. Antonio del canal 140 de Burlingame TV. Sí. Entonces, ¿usted quiere decir que la gente tiene que irse a otro lado a vivir? No necesariamente eso, pero que intente ver si puede buscar otra posibilidad. Qué conferencia difícil. No, tremendo. Esto es terrible. Bueno, tiene que haber algo que todavía no descubrimos. ¿Por qué? ¿Cuál es la casa principal? Tiene que haber algo en algún libro, en algún estudio, algo que tenemos que encontrar. A ver. Toda la noche se pasaron buscando indicios, Guzmán y Acevedo. No durmieron. A eso de las 6:15, algo encontraron. ¿Qué es eso, Guzmán? Esta es la arquitectura de la primera casa de concreto que se realizó en Argentina. ¿Y qué son esos símbolos macabros? Estos símbolos macabros son los mismos símbolos que se encontraron en la casa de William Morris. Hay un hombre que construyó las dos casas. Hay un hombre detrás de esto, Acevedo. Hay un hombre además. Y encima de todo, el hombre tiene un nombre. Y el nombre está acá. ¿Cómo se llama? Es el nombre del jefe. ¿Nuestro comisario? Exactamente. Comisario. ¡No puedo creer todo lo que está haciendo! ¡No puedo creer! ¿Pero cómo es posible? ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Soy yo el que construyó esas casas de concreto! ¡Y soy yo el que los mandé a ustedes a investigar porque sabía que en algún momento iban a llegar a esto y yo iba a estar cerca! ¿Y ahora? No me queda más que matarlos a los dos. ¡No! ¡No sin antes resistirnos! ¡Me voy a resistir a que me mate! ¿Por qué se ríe, Acevedo? Me río porque me da nervios que me esté por matar. No. ¿Se pensaban que se iban a salir con la suya? Guzmán, no. Guzmán, fíjate la planta que tengo ahí. Fíjate la planta que tengo ahí, cómo se está acercando. Se está acercando, la hoja se está acercando al cuello del comisario. Bueno, distráelo, distráelo un poco, que vamos a dejar que la planta haga lo suyo, entonces. Sí, sí, sí. ¿De qué están cuchicheando ahí? No, ¿qué nada, nada, nada, nada, nada. ¿Por qué no, si nos quiere matar, por qué no tiene más, mejor luz ahí cerca de la ventana, okay, cerca de la planta? Bueno, bueno, está bien, buen consejo, Acevedo. Sí, sí. ¿Quieren decir su última palabra? Sí, sí. La verdad es que estoy muy defraudado por usted. Me chupo un huevo. Sí, la verdad es que yo también me chupo un huevo, vos también. Este es su último momento. El último momento de sus vidas. La planta lentamente fue tomando la pierna del comisario. Y rápidamente las hojas empezaron a obstruir todo el cuerpo del comisario. ¿Qué está pasando? ¡La naturaleza está reaccionando contra usted, comisario! Ahí tiene, comisario. Va a aprender a lo que bueno. Mira, Acevedo. Se lo tragó. ¿Se lo tragó? Se lo tragó. Ahora podemos ir a salir a decirle a la sociedad que no hay más peligro. Simplemente con la muerte de este comisario no va a haber más casas que intenten destruir y la gente va a poder vivir donde quiera. Sí, igual, mejor que sea en una vivienda autosustentable, ¿no? Sí, sí, sí, más ahora que vimos que era mucho mejor. Claro, obviamente. ¿Te parece? Bueno, sí. Y ahora que ya estamos libres, ¿te parece si volvemos a la laguna? Dale. Así fue como Guzmán y Acevedo resolvieron el misterio. Los crímenes no volvieron a ocurrir. La gente fue a vivir a donde mejor les pareció. Y nunca más hubo crímenes concretos.